Bueno, alumbrados por el tempranillo, la garnacha, comienza un día más Biorritmos, este programilla loco que llevamos a cabo en formato magazine todos los martes de 8 a 9. Aquí estamos, muy buenas tardes todos. Muy buenas tardes, y por fin un día empezamos aquí los componentes todos a la hora y pudiéndonos saludar. Vamos a dejar la sorpresa para el final. ¿Qué tal la semana, Samper? Muy bien, Raco, gracias por preguntarme. ¿Qué tal, Chucho? ¿Cómo estás tú? Muy bien, pero estoy con la duda, ¿desde dónde metimos? Desde los Montes de Irala, Chucho, Distrito 7. Ah, amigo, joder, es que soy de memoria frágil. Madre mía, por qué eso tío. Me gusta preguntarlo. Las tierras del Basajaun aquí en Irala. ¿Qué tenemos hoy, Robert? Pues mira, nos están acompañando, tenemos aquí a Berta Bittersweet, a Niñegos. Pegarnos un gritillo ahí, chicos. Hola. ¡Ey, ey, ey! ¡Buenas noches! Eso es. Bueno, y pues nada, luego después de la canción de Ace Martin, pues les entrevistaremos y estarán aquí tocándonos unos temas y pues eso, alumbrándonos un poco con su musiquilla. ¿Y vosotros qué me contáis? Pues nada, yo la verdad que estoy muy contento de coincidir con Íñigo, que la verdad que el destino nos ha vuelto a unir después de tantísimos años, ¿eh? Nos conocimos a finales de los 90. Cuando... Venga, Chucho, cuéntanos tu vida, va. Solo quiero hacer la presentación, la verdad que ha sido muy, muy llamativo y tal, pues después de tantísimos años volver a encontrarnos. Él antes estaba en un grupo llamado Nayan, me parece que era, ¿eh? Que era como un híbrido entre gente de Olavega y gente de Zorroza. Ese es un marido de Echevarri, eso es. El sumario, luego lo contamos. Solo quería decírselo a los oyentes, joder, ya empezamos con los cortes. Claro. Bueno, proseguir. Bueno, ¿tu sección? ¿De qué va? Ah, mi sección, vale. Joder. Ya se me había ido el santo al cielo. Pues he hecho una sección sobre una sección que ya hice, pero mejorada. Y la he titulado Bio Question Pursuit. Bravo. Necesitaré la colaboración de todos vosotros, invitados incluidos. Muy bien. Bravo, Chucho. Después de esta biohistorias de la Villa de Bilbao de los 90, yo poca cosa. Bueno, pues lo de siempre, un poco el látigo, que venía con las pilas flojas, pero esta semana pues me las han recargado bastante. Supongo que todos sabréis de lo que hablo. Luego comentaremos un poquito la jugada y no la jugada que todos estamos viendo ya. Me refiero al señor Bárcenas y sus millones. Sino a ir un poco más allá de la cuestión y bueno, plantear aquí unas preguntas a la gente. Sampe, ¿tú qué tienes por ahí? Bueno, pues yo tengo un clásico del programa que hacía mucho que no traíamos y traigo un máster en carotismo. Algo que somos muy carotas nosotros y os ayudaremos a hacerlo vosotros también. Muy bien. Eso es, ya diré de qué. Viene densito esto, ¿eh? Vaya que sí. Bueno, pues después de todo esto vamos, como os he contado, con Ace Martin, que trae una versión como todas semanas. En esta ocasión es de Bob Dylan y bueno, de calidad técnica va bastante justito, pero de talento va sobrado. You're no good, vais a escucharla y disfrutarla. Venga. A ver si se oye bien. When you get a crazy notion of jumping all over me, well, you give me the blues, I guess you're satisfied. When you give me the blues, I wanna lay down and die. Well, I helped you when you had no shoes on your feet, pretty mama. I helped you when you had no food to eat. Are you the kind of woman that just don't understand? You're taking my money and give it to another man. Well, you're the kind of woman that makes a man lose his brains. Well, you're the kind of woman that drives me insane. Well, you give me the blues, I guess you're satisfied. Well, you give me the blues, I wanna lay down and die. Well, you give me the blues, I wanna lay down and die. Teníais You're No Good de Ace Martin, que nos ha pillado un poquito al trantrán porque era cortita la canción. Bueno, no avisa, el cabrón de Tim no avisa. Sí, era muy acelerada. Bueno, tenemos, como os contaba antes, a Berta Bittersweet y a Íñigo. Bueno, contarnos qué tipo de show tenéis. Habéis venido aquí con esta rubia con voz de negra y el hombre de la guitarra. Contarnos un poco, a ver, ¿de qué va la historia? Bueno, pues llevamos unos cuantos meses preparando un directo acústico, como podéis comprobar, guitarra y voz, y hacemos un poquito versiones de clásicos y de temas que hemos escogido los dos, por eso es muy variado. Y aparte, ahora ya estamos preparando unos cuantos temas míos también para, pues eso, darle un poquito más, un rollo más personalizado al directo. Y la verdad es que súper bien, o sea, a la gente le está gustando un montón. Parece que va a ser un directo así un poco tranquilo y tal, porque la gente dice guitarra, voz, no sé qué y tal, pero luego al final le damos cañita, cantamos todos, bailamos todos y nos lo pasamos muy bien. Que sois dos, ¿no? Sí. O sea, los justos, los necesarios. ¿A qué más? Tú eres más de tres, Chucho, pero dos. Sí, a mí los tríos, ya sabes que es lo mío. Bueno, porque tú, Berta, si no me equivoco, ya estabas haciendo... ¿De qué va un poco? ¿De qué estilo? No sé si os queréis encasillar en algo, porque yo sé, Berta, que tú antes, luego nos contarás que tú estabas haciendo cosas de reggae, también de hip hop, algunas historias... ¿Y de que esta tiene algún estilo clasificado o no queréis meter en casilleros en nada? Es que sería muy difícil porque cantamos desde temas de míos que igual son más regueros o más souleros hasta temas de Janis Joplin o incluso de extremo. O sea, hay un poquito de todo. No te puedo decir, porque es que hasta rapeo, o sea, es que es una cosa muy variada. Hacemos lo que nos apetece. Sí, básicamente. Lo que nos apetece, básicamente. Básicamente, sí. Para pasárnoslo bien y así al final también pues le gusta casi todo el mundo, a todo el mundo, mejor dicho. Ajá. Buena publicidad, sí señor. Muy bien. Es verdad, todavía nadie me ha dicho que menuda shit. O sea, no, no, no. Vale. Todo el mundo se va encantado, la verdad. Vienen muy crecidos, ¿verdad, Víctor? Sí, sí. Muy bien. Claro que sí, como hay que ser en esta vida, majo. Y, pero, ¿cómo es un poco el proceso? ¿Tú tocas algún instrumento, Berta? Cero. Entonces, el proceso compositivo, luego cuando tú lo compartes con él tus canciones, él te hace también aportes, claro, varían ritmos, cuéntanos un poco sí, cómo es hecho, eso. Sí, de hecho, también eso está guay venir al directo porque los temas míos, que igual están escuchándose más en internet, pues con bases más de reggae o pues mucho más digitales, luego cuando lo coge Íñigo, pues hace una cosa completamente diferente, a la vez manteniendo mi esencia, por así decirlo, y lo que yo había hecho en un principio, pero siempre dándole un toque pues más de Íñigo, más rockero o más... Dependiendo de la cerveza que haya bebido antes. También. Si hay mucha cerveza, más a mi rollo. Sí. Ese gran zumo de talento, ¿eh? Como decían los Corizonas. Eso es. Ahí está. Eso es. Y bueno, cuéntanos, contarnos un poco... ¿Qué expectativas tenéis con esto? Pues yo qué sé, de momento es una colaboración momentánea por pasarlo bien y por crecer musicalmente. ¿O estáis hablando igual de algún proyectito, alguna cosa? Pues la verdad es que de momento lo hacemos así porque lo pasamos bien y está muy bien. O sea, no podemos negarlo, que lo disfrutamos nosotros y lo disfruta todo el mundo. En principio no tenemos idea de un proyecto, por así decirlo, serio, pero sí que nos gustaría continuar haciendo cosas juntos porque hay mucha química y a la hora de trabajar, pues trabajamos muy a gusto los dos. Nos lo pasamos muy bien. Al final surgirá. Sí. ¿Cómo os conocisteis? Pues a través de una amiga, yo puse un anuncio diciendo que quería hacer un proyecto así acústico y a ver si conocían algún guitarrista y una conocida además, una chica que hace rap de aquí de Euskadi, la Basu, Elena, nos puso en contacto, me dijo que tenía un amigo que tocaba súper bien y que además era un chico que estaba abierto a hacer muchos tipos de proyectos musicales y me puse en contacto con él y la verdad es que desde el primer día muy bien. Y ahora bueno en su día, así que ahora tiene que ser ya un cremas del copón. Mejor. Cuéntanos ahora, Chucho, que este es el mejor momento. Es. ¿De qué le conoces tú aquí a Iñe? Pues yo le conozco, porque yo me movía con una cuadrilla de mi barrio, y bueno, alguno de Zorroza y tal, y pues, en su día hicieron un grupillo, yo me acuerdo que se reunían en el frontón de Zorroza, si no sí, me equivoco, señor. Para sí, ensayar, señor, Oñacha la batería, Gaiska que hoy en día también está metido en un proyecto, no en Anarca, sigue de cantante, sí, está con Pepi de batería. Toma ya. Sí, sí, o sea, sí, eso es, de la marinera. Un saludo para todos ellos. Un saludo para todos ellos, eso es. Creo que estuvieron en la fiesta Biorritmos del año pasado. Y bueno, pues solían dar algún bolillo por ahí, principalmente ensayaban y yo me acuerdo que Íñigo, o sea, luego no quiero que me tilden de peloteo, tú estate, no pongas la pelotita botando y tal, pues yo me acuerdo que Íñigo ya irradiaba un talento bastante bueno para su edad en esa época y pues bueno, luego ya, como he dicho antes, le perdí la pista y de repente me lo encuentro y aquí. Y nos encontramos aquí. Es impresionante, hola. Vamos. Hola, pero, ¿qué tal? Eso es, así que estoy como loco por veros en acción. Así es, Biorritmos. Muchas gracias. Efectivamente. Una a la gente. Bueno, antes de que nos toquéis un tema, bueno, yo te quería preguntar, Berta, porque si no me falla la memoria, tú has estado tocando en el Rototom, ¿no? En el escenario Juanita. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Quería que nos acercaras un poquito pues, a tocar así en un gran festi, pues, ¿no? Una pasada. Porque tú tampoco llevas mucho tiempo en la música, ¿verdad? No. La verdad es que fue una oportunidad impresionante que no podía dejar escapar. Me dijeron, tenemos un huequito de 15 minutos, te quieres venir, quieres tocar, quieres cantar y vamos, no lo dudé. Y pasé, nunca he pasado tanto calor, la verdad, porque cantar a 34 grados es bastante calor, pero una pasada de festival. O sea, el año que viene voy a ir toda la semana. Cante o no cante, toda la semana. Muy bien, la verdad, ¿eh? Y la gente que había, la verdad es que toqué muy prontito, pero la gente que estuvo bastante bien. O sea, nos lo pasamos muy bien. Muy intenso. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esto de la música? Empecé con Novato en 2011. Pues es muy poquito. ¿Y cómo te da ese chip en la cabeza como para coger y ya, pues igual, hay gente que pueda pensar que es una edad un poco ya tarde, ¿no? Para oye, ¿qué me estás queriendo empezar? Decir? ¿Me estás queriendo decir? No, pues 23. Que igual que la idea de volcarse o de empezar con proyectos, pues igual le empiezas con una edad más temprana, ¿no? Pues mira, toda la vida he pensado que no iba a poder hacerlo hasta que alguien me dijo, oye, pues igual sí puedes. Y entonces dije, pues igual sí. Y resulta que me lo dijeron a los 26. ¿Sabes? Si me lo hubieran dicho antes. No, pero fue el momento. Yo hasta ese momento nunca había pensado que podría hacer nada de esto. Y al final cuando la gente te apoya y eso, pues y eso, ayuda, claro, motiva y... Muy bien, pues contarnos un poco cuál va a ser la primera canción que vais a tocar y... Bueno, pues venimos con una exclusiva Biorritmo. ¡Cómo nos gusta! Claro, yo sé que os gusta, por eso hoy hemos traído una exclusiva. Es un tema mío, pero que nunca habíamos hecho, nunca lo ha escuchado nadie en acústico, así que es la primera vez que esto va a sonar así. Se llama Music, habla de lo que yo siento por la música. Y bueno, esta es una pequeña adaptación que hemos hecho. Así que espero que os guste. Bueno, pues Music en exclusiva para todo Irola y Ratia desde Biorritmos. Vamos allá. Every time I need to get a little time of peace on my mind, she takes a village just to help me with my problems in life. So I love her and the way she makes me feel fine. Yeah, yeah. Hey, you know I like ya, just making me feel better. You know the way to touch me, elevate myself to higher level. I just want you here forever, don't ever leave me, cause without ya. She's my lover, she's my friend when I'm twisted. Hey, you know I like you. God, I believe in music. Always that I'm sad, it's my only medicine. To love for her, she makes bigger everything. Without you here, I couldn't do anything. I don't believe in God, I believe in music. Always that I'm sad, it's my only medicine. To love for her, she makes bigger everything. Without you here, I couldn't do anything. Music, how could I live without you? ¡Vamos! ¡Mucha arte! Muchas gracias. Pues muy guapo este Music. Bueno, Sampe, tienes por ahí una seccioncilla, ¿no? Pues sí, traemos algo que hacía mucho que no traíamos, que es algo muy mítico nuestro, que es el máster en carotismo, echarle morro a la vida, y hoy traemos una sección, que trata sobre casas rurales y sobre casas rurales o cosas en las que puedas estar con amigos de vacaciones, ¿no? Y este curso va orientado sobre todo a lacras, parásitos y toda esta gente cuya fama se ha labrado durante años sin hacer nada cada vez que se iba por ahí con colegas, ¿no? Así que bueno, pues situándonos un poquito donde estamos, esta es una casa rural que hay tareas que hacer, por pelotas hay tareas que hacer, y para que no seas el vago y el lacras y el parásito, pues con cuatro pequeños truquitos acabarás siendo alabado por todos tus compañeros y tus colegas, porque se puede camuflar esto, vamos. Cuando queráis me interrumpís porque a todo el mundo le habrá pasado esto. Lo estás haciendo muy bien, venga. Así que de limpieza nada, eso no le va a gustar a nadie. Así que limpiar nada. Tú lo primero que tienes que hacer, tu primera tarea es ir a por el pan. ir a por el pan no es nada sacrificado, porque ir a por el pan, luego te vas a tomar unos vinos con un par de colegas, te asocias un poco bien y tú no estás en casa mientras el resto está haciendo cosas. Ya estarán pelando patatas, ya estarán haciendo cosas, pero tú no estás en casa. Primer marrón que te libras, pero estás haciendo algo. Aprovechas a llegar un poco beodo, ¿no? Así claro, con más claro, hambre y tal. ¿Mm? Y tú llegas, ya te has tomado unos vinitos, has estado por ahí, has conocido el pueblo, bueno, llegas a casa, que después de haberte ido el pan... Y lo que tienes que hacer es apresurarte a que todo el mundo se entere que acá has llegado, que vienes de hacer algo, ¿no? Y que te vean que llevas la barra, mentira. Claro. Y bueno, hay que intentar llegar antes de que la comida esté acabada, porque es muy importante llegar, entrar en la cocina, el cocinero va a ser tu cómplice, ese tío sabe, te puede refutar luego tus coartadas, porque es el que ha estado haciendo cosas. Así que lo primero que tienes que hacer es ir un poquito a lavarle un poco, y aquí viene el truquito de sacarle algo de picoteo. Fundamental, y llenarle el vaso. Eso es. Tenerle el vaso lleno siempre al cocinero. Tú le pones un vasito de vino, le abres unas patatas o unas aceitunas, tampoco nos vamos a volver locos, ¿sabes? Que la cosa es no hacer nada. O sea, tú le abres un poquito y ya con eso ya has hecho algo, vamos. Ya se queda el cocinero queda retina. Por lo menos te vas a llevar el plato más sustancioso. Claro que sí, es algo que mientras él come, es otra de las pistas que puedes hacer, otra de los pequeños trucos, es remover un poco. Lo que haya que remover. Tú lo remueves un poco. Y tú le y mientras pues hueles un poco y dices, te está quedando cojonudo. Y hacer ruido con la cuchara cuando la escurres. Sí. Pla, pla, pla, pla, pla, pla. Pues que se note que estás en la cocina, sí, señor. Bueno, una vez hecho esto, llega la hora de comer, ¿no? Tú cuando llega la hora de comer la situación es muy importante. Tú no te puedes sentar en un sitio en el que te puedas levantar muy habitualmente, que te tengas que acercar a por cosas o algo así, no, esto no. O sea, tú lo primero que tienes que hacer es intentar ponerte en un sitio en el que no te puedas levantar. Sentarte de los primeros y pegar gritos y voces a que todo el mundo se siente para comer. Porque, oye, ¿qué pasa? Aquí la peña está currando, todos venimos con hambre y vosotros no habéis hecho nada. La de la cazuela con la cuchara, ¿no? Pla, pla, pla, pla, pla. Bueno, y luego, bueno, el caso, mientras va llegando la comida, tú puedes soltar un chascarrillo de cuando has sido tenido que ir a por el pan. Un chascarrillo del pueblo, al típico aldeano, lo que sea, ¿sabes? Algo que quede claro a todos los de la casa que tú has hecho algo. En plan, me querían pegar un palo impresionante por estas barras de pan, he tenido que regatear. Lo que sea, madre mía, qué bigote tenía la panadera. ¿Sabes? Lo que sea, ¿sabes? O sea, te apañas. Y una vez hecho esto, tú pasando la comida y tal, vuelves a lavar siempre al cocinero, le dices, vaya risa, nos hemos tomado en el picoteo que os he puesto, ¿sabes? Tú un poquito sin pasarte, que si eres un lacras esto puede quedar fatal. O sea, hay que andar un poquito con moderación. Que no se te vayan las manos también. Eso ¿no? es, eso es. Y bueno, luego pues a la hora de terminar de comer, no seas el primero. No seas el primero, porque el primero se levanta para los postres. Ya hemos dicho que hay que intentar no sentarse donde te puedas levantar. En cuanto a eso, la opción de ponerte entre dos personas bien pegado contra la pared va bien, ¿no? Eso es, claro. Que molestes mucho si te tienes claro, que levantar. Claro, claro, blanco corrido, eso no se puede levantar nadie, ¿sabes? Tienes que levantar a todo el mundo, ¿sabes? Así que el rollo es tener que esperar a que alguien elija un postre, por ejemplo. Y para que no te sirvan, ¿sabes? Si te van a servir, que no se acuerden de tu cara, que le sirvan a otro, vamos. O sea, tú cuando diga alguien, cuajada, tarta, no sé qué, yo otro de eso. ¿Sabes? Yo otro de eso. Apúntate el rollo, te acabas el postre lo suficientemente rápido como para no ser el último, y te levantas y ahí viene lo que tenías que haber organizado antes, que es una partita de mus o una siesta, lo que sea, algo que te ocupe a la hora de fregar. Preparar los litros, por ejemplo. Pero lo que sea, pero eso ya eso viene a hacer curro. Ya eso te toca hacer curro. Si también, puedes, también es verdad. Si puedes librarte de eso, Chucho, líbrate de eso. Júgate una partida de cartas, que eso estará muy bien. Y a los que tú sabrás más o menos quién no ha hecho nada, ahí pegas un par de palmaditas y dices, venga, oye, peña, a fregar, que tenés que tener... Si tú haces esto, te juro por Dios que tú acabas el fin de semana de Casa Rural y te van a decir, si has sido toda la vida un parásito, te van a decir, oye, tío, muy bien, macho, te lo has currado, no sé qué, esta semana no está así. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Se te ve mejor, joder, la edad. Y tú, sí, sí, sí, sí. Solo le has echado un poquito de morro. Eso es lo que proponemos desde Biorritmos. Y ya está, y hasta aquí lo dejo. Uh-huh. Pues bravo, creo que tenías una para los chicos de la pecera, porque los chicos de la pecera no son los Sampe. Sino siempre, Sampe siempre estaba bien acompañado y asistido por unos pequeños duendecillos que proveen, pues voy a decir que de todo, lo que haga falta. Vamos a dejarla ahí. Sampe es la trucha madre y está con las truchitas. Tú cuidado con decir trucha y truchita, que yo eso lo veo fatal. A mí tú no me llamas trucha en la calle, chavala. Estás en toda la boca. Bueno, a lo que vamos. Sí, llevo 2 semanas intentando poner esta canción y siempre se me olvida. No sé por qué siempre se me olvida. Y por poco se te olvida hoy también. Hoy te también, lo tengo que recordar. Si no me lo dices, no la pongo. Pero bueno, sí, se la dedico a Alfredo, bueno, y a la peña de hoy, a Andoni, a los Dondecillos y a la peña del Coachella, que me he acordado esta semana de ellos. Y ahí la dejo, a ver si os mola. Es de un grande, ¿eh? Venga, ahí va. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a 7 with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Claro que sí! Claro que sí, ahí está, el gran Elvis, sí señor. Ahí está, pues hay un temazo que este tío fuera un grande, era el rey por algo. Era el rey por algo. Bueno, Raco, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué me cuentas? Pues nada, lo de siempre, a meter un poquito de caña. Bueno, en primer lugar, eso es, ahí. Esta noche el cuervo en mi comisaría, como casi todas las noches de mi vida. Sí señor. Sí, visto señor. Lo visto, no queda más. Bueno, en primer lugar, saludar a nuevos oyentes que sé que están por ahí, que además precisamente se van a una casa rural y sacarán bastante provecho de tus consejos. ¡Hombre, sí, señor! Así que, otro que nos cuenta su vida, venga. Eso es, Bioconfesios. Yo, Ana Neider y familia, saludos, que nos vais a escuchar todos los martes. A lo que vamos, el látigo, pues bueno, ya sabéis lo que ha pasado. Para el que no lo sepa, no vea en este mundo, no vea la tele, pues bueno, hasta ahora mismo... nuestro país en el que todo va bien y no hay ningún problema y está ahí Mariano para sacarnos de todo, pues les han destapado el mantel y ha aparecido una cosa que yo creo que es muy gorda y el que escuche esto en diferido, pues hoy martes está así, pero yo creo que esta semana pues esto va a traer cola. Muy buen apunte para que diga los horarios de diferido, que son el viernes a las 4 de la tarde y el prime time de la Arola los lunes a las 6 de la mañana. O en diferido o en Facebook, en nuestro Facebook. Efectivamente, que ponemos a posteriori, pues si queréis revivir todos estos momentos y muchos más que tenemos en nuestra hemeroteca biorritmera, pues os metéis en nuestro Facebook, Biorritmos, con una R, y ahí pues podéis encontrar un universo de vídeos, fotos, tal. Tenemos un blog, pues, es una maravilla. En cuyo caso, el horario es X, digamos. Tú momentos de placer, cuando estás dándote un baño de espuma, cocinando esos boletus, eso con jamón, cigarrito de la risa, una receta biocronda. Eso es. Todos los momentos de relax y pausa son buenos. Perdóname, que te he interrumpido, pero venía tú estás, perdón, hambre. Y bueno, pues aquí hacer dos cosas. Yo, pues en primer lugar, como persona a mí, pues si esto es verdad, que al final pues parece que todo es verdad, parece que esta gente pues está realmente enfangada. Y que pues estaban cobrando dinero negro, etcétera, etcétera, pues... Cuentas bueno, en bancos extranjeros y demás. Sí, pero bueno, a mí más que las cuentas en bancos extranjeros es que todos ellos pues funcionaban con dinero negro. A mí se me pasa el impuesto no sé qué, no pago seguridad social ese mes y en vez de los 250 de turno me meten 400. Oye, tío, y tú estás cobrando y te estás funcionando así... más que todo eso, que todo lo que les venga encima, pues bienvenidos. Y yo creo que es momento ya. Dime. La impunidad que tienen ante todas estas cosas, yo creo que es lo de siempre. Yo ahora mismo creo que se van a liberar. Están haciendo una nueva ley para que gente con antecedentes penales pueda dirigir compañías. A mí es algo que no me cabe en la cabeza, o sea... No sé, alguien que ha pufeado 22 millones de euros no Pero puede... A mí más que todo esto, más que todo el entramado en sí y las tripas, pues que eso ya saldrá y bueno, pues ahí pasará lo que tenga que pasar, que yo creo que a esta gente creo que se les ha ido de las manos, que les va a pasar bastante. Yo no sé, pues esta gente cómo tienen cojones para decir a la gente pues que... Que no, que ahora tienes que pagar por ir a la farmacia, no que la cosa está muy mal y nos tenemos que apretar el cinturón, no que... A mí, pues tú, dedícate a lo tuyo, a tu empresa, funciona, bien, mal, regular, como quieras, pero desde luego, pues subirte a la palestra y ejemplarizar y decir dar... cosas como no me consta o venga, me toque los cojones. Y luego ya una vez que está enfangada, pues todo este de sí, no me consta, a ver si pasan los días, oye, pues os han cogido, no sabéis, disolveros, pero aquí no se va nadie, aquí no pasa nada. Entonces yo creo que es, dime. Es que creo que lanzarán, es muy la estrategia que están siguiendo, lanzarán otra cortina de humo como la reforma educativa, sí. La obligación de tener claro. Que hablar, estudiar en castellano en Cataluña. Cosas que pero, lo único que pero, hacen es crispar a la peña pero y que se olvide un poquito del tema principal. No, pero yo creo que esto ya no es de cortina de humo, yo creo que esto ya se les ha ido de las manos y bueno. Y el tema es que bueno, que dentro de 3 años, si no son estos, son los otros que han tenido esta movida hace 4 años. Y no tenemos más alternativa. Es que no, ahora la peña está ya a quedar el dinero que queda en la caja. O sea, lo poco que queda, ramplar con lo que quede y ya... Entonces, el último que apague la luz. Entonces, bueno, yo creo que esto... A mí, pues aquí hay dos cosas. Pues número uno, me entristecería que la gente pues no reaccionase ya con este tipo de cosas y no hiciese nada. Y número dos, pues desde esta sección, instar ya a encender la gran hoguera... meter a toda esta gente dentro, que se disuelvan, que se vayan. Esto es todo gente que viene de un pasado fascista, que se han subido al carro de la política con el único motivo o fin de lucrarse personalmente, y es que cada vez queda más claro. Entonces yo creo que es la ciudadanía la que se tiene que plantar, decir basta, ustedes a mí no me dan lecciones de nada, primero porque no viven la vida que vivo yo, no tienen los marrones que tengo yo si hago una cienava parte de lo que ustedes hacen y ustedes se van de rositas con millones aquí. Entonces yo creo que es la ciudadanía la que se tiene que plantar y meter a esta gente en la hoguera y que se vayan, que se disuelvan. Hay que cambiar el rollo, PP-PSOE no puede ser aquí. Ya lo decía Evaristo, la solución es una cámara de gas con los políticos pues adentro. Sí, pues sí, y cuánta razón tenía. Desde luego, ahora mismo lo mejor que podría pasar sería dar un barrido a toda esta gente y meterse a gente pues que no venga de la época oportunista, porque estos son políticos oportunistas y pues la frase Zaplana, estoy en la política para forrarme, pues a mí eso me da asco y hoy más que nunca, decía Chucho. Por desgracia yo creo que acabar con todo esto es bastante utópico, ¿no? Porque, o sea, te cargas a unos cuantos, haces un barrido, una purga... Pero es que, por desgracia, los que vienen detrás, y no quiero ser catastrofista, van a ser iguales. De ahí con que la frase esa de que el poder corrompe, ¿no? Digo yo. De ahí a instar a que esa gran hoguera nunca pare de funcionar. Nunca se apague. O sea, es la eterna hoguera, ¿eh? Es como en el monte del Olimpo. Más activo que el fuego olímpico, ya te digo. Que eso tenía que estar siempre bien avivado. Hay mucha leña, hay mucha leña. Podríamos asar ahí bien de chuleta. Joder, madre mía. Y nada, chorizo, pues, mucho chorizo. Es un poco el punto triste del Biomagazine, pero es que las cosas están así, señores. Entonces aquí, pues lo que decimos siempre en la sección, pues la gente con la gente y los políticos, pues a mamarla y hoy más que nunca. Bárcenas, espero que te toque lo que tienes merecido. Así es, claro. Sí, señor. ¡Bravo! Me tiraría todo el día con el látigo, pero no tenemos tanto programa. Hoy sí que nos hacemos responsables de las declaraciones de nuestro celular. Totalmente. Las firmas, sí. Las suscribimos todos. Bueno, pues ahora tenemos, como están aquí Berta Bittersweet y Íñigo, vamos a ver si nos cantan otra cancioncilla, no sé de qué tenéis preparado para nosotros. Pues en este caso es una versión que la popularizó Amy Winehouse, aunque no es un tema suyo, es un tema de otra banda que ahora mismo no recuerdo el nombre, que me perdonen. Perdonada estás. Pero bueno, es un tema que a mí me gusta mucho y se llama Valerie. Pues adelante, cuando quieras. Valerie en Irola, vamos allá. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Muchísimo arte aquí reunido, y no lo digo por nosotros. Qué bien suena, chica, qué bien suena. Yo, ya que le hace... Es que esta canción le encanta a mi hermana, y ¿ah, con sí? vuestro permiso... Pues se dedicada, dedicación, dedica, ¿cómo se llama? Raquel. Raquel, un besazo muy grande. Jo, qué buen gusto musical tienes. Que es lo que más quiero, es que está enamoradísima de esta canción. Pues por eso, ole, aprovecho, ole. Me tiro la licencia y se la dedico. Gracias. Bueno, Chucho, pues no te despistes, está muy bien todo esto de la dedicatoria, pero toca que nos cuentes tus batallas. Tengo lo mío. Lo que hay, eso es lo que necesitaba yo, el aullidito del Chucho. Que viene. Viene el lobo. Esta vez no he tenido que venir corriendo por los montes de Irala, pero he llegado. Permitirme que abra mi supercuaderno, que siempre aprovecho para recordar que se sorteará o se regalará entre, ¿cómo era? ¿Los 100 primeros oyentes? No, los 500 primeros oyentes. No hemos ideado la manera de sortearlo, pero cierto la verdad es que es una pieza de coleccionista. Sí. El cuaderno de Chucho, para que los que no nos sigáis, es un cuaderno con anillas, con las tapas duras, unas portadas de los Simpson, y la característica del cuaderno es, además de las manchas de vino, se supone que son que de vino, está todo manuscrito con pilot morao. Y en mayúsculas. Sí, todo, ¿eh? Entonces, y pues y eso, el correo con es. Toque, con bueno, con... El correo de nuestro Facebook está petado con solicitudes de la gente. Sí. Yo quiero participar en el concurso, ¿cómo va a ser? ¿Puedo hacer una pequeña bioconfesión? Esta mala letra, aparte de la mía, de médico que tengo de por sí, es porque suelo hacer el reportaje en el autobús, cuando voy de ida a Morevieta y cuando vuelvo. Entonces, el traqueteo y tal... Pues, aclarado queda, centrémonos, aclarado queda. Venga. Ahí está, pues nada, repito sección, por increíble que parezca, pero mejorada. Y la he titulado Bio Questions Pursuit. Entonces necesito la colaboración de todos aquí. Haré una serie de preguntas. ¿Esto es una competición en la que habrá ganadores y perdedores? Sí, pero es como cuando juegas al trivial a horas intempestivas en determinado bar y jugáis todos juntos, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a enfrentar? ¿Eh? Vamos a jugar todos juntos, así que entre todos. Y lo que salga. A ver si podemos hacer el mayor número de quesitos. Traeré más semanas, ¿vale? La sección esta, y a ver si hacemos un queso grande. Y cuando lo consigamos, haré tortilla. Haré dos tortillas. Me vengo arriba. Opa, ahí, Chucho, dos tortillas. Sí, señor. Vale. ¿Contra quién competimos, Chucho? No, es hacia nosotros. Vale, vale. Ya sabes que el BioQuestions es el anterior que hice. Yo hacía las preguntas y yo mismo me las contestaba. Aquello fue increíble. Reflexiones que tengo de pues, cuando aquello estás... fue increíble, sí señor. BioQuestions me recuerda al borracho que hay en mi barrio con el brick de vino. También se hace las preguntas y se las contesta a sí mismo. Exactamente, no voy a decir que yo he acabado igual, pero bueno, puntos suspensivos, ahí lo dejo. Bueno, vamos con la primera, de ciencia. Yo creo que es una pregunta que la mayoría nos hemos hecho en nuestras vidas. O la hemos hecho en algún momento determinado. Y es la siguiente: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues tenemos un químico entre nosotros, no sé qué opinará desde la pecera. ¿Huevo o la gallina? ¡El M! ¡El huevo! Vale, aquí hay diversidad de opiniones. ¿Qué opináis entre todos? Pues estadísticamente no, pero yo leí un reportaje que va el huevo primero. Va el huevo, efectivamente, va el huevo. Y os voy a explicar por qué. La gallina, propiamente dicho, es el resultado de la evolución de otra especie anterior. ¿No? La gallina. Viene de un reptil, ¿no? Eso es. Como bueno, todos. Estoy desmontado en la sección. No te preocupes, por ahí van los tiros, pero lo tuyo es muy anterior, ¿no? La gallina que hoy en día conocemos, tengo hasta su nombre, lo he traído en latín, que sé que te gusta el latín. La gallina que hoy en día conocemos se llama Gallus domesticus. ¿No? Está, es información contrastada. Tenéis internet por ahí, podéis hacer lo que queráis. Y se cree que surgió hace 4.000 años en lo que hoy en día es Indochina, ¿no? Vale. Su antecedente, por tanto, en lugar de Gallus domesticus, era el Gallus gallus. Gallus. O Gallus, doblemente Gallus. Gallus, ¿no? Gallus al cuadrado. Tú sí que eres un Gallus. Venga. Ahí está. Ese salía en la serie. Esa va la primera, ¿vale? Así que, bueno, como he oído por ahí huevo varias veces, voy a darlo como válido y ya tenemos un quesito. Recordar que si hacemos 5 quesitos, traigo 2 tortillas. A lo loco. O sea, me columpio. Hay que concentrarse. Vamos con otra, de historia. ¿Pudo llegar alguien antes que Colón a América? Por supuesto. Sí. Alguien tiene por ahí la por respuesta. Por supuesto, incluso vikingos que lo pelean, están peleándose ahora mismo. Me parece que no he encontrado las preguntas más difíciles para traer Dos tortillas la semana que viene, vamos, lo vamos a aplicar. Sigue. Muy bien, pues esto después va con discursito, como os podréis imaginar. Viniendo de mí, ahí está. Muchos historiadores afirman que Leif Erikson, como los móviles, pudo llegar a lo que hoy en día se conoce como Terra Nova en el año 1003. O sea, estamos hablando de 5 siglos antes que Cristóbal Colón. Llegó a una parte diferente y tal. Partió desde Groenlandia con 35 hombres. Y eso, como os he dicho, su viaje terminó en la isla de Terra Nova. Pero él no la bautizó así. La bautizó de otra manera que... Un nombre ni como sueco ni Ikea, ¿no? A nosotros como vinorritmeros nos va a gustar bastante. La bautizó como Vinland, o Tierra del Vino. Ahí queda eso. Creo que Hernán Cortés, cruzando la selva, se encontró tribus rubias. Es posible, ¿eh? Ahí vamos, harían unos híbridos un poco extraños y tal. Bueno, va el pasapágina, ¿eh? Pasapágina. Ilustre momento de Biarritmos, como cuando dices el distrito 7 y los montes de Irala. Eso, que aprovecho. O la biocita, que traigo dos hoy. Pero solo voy a hacer una. Otra me la guardo para la semana que viene. Vago. Vamos. Vamos con el tema sexualidad. A ver. Esta es buena. ¿Es la abstinencia sexual perjudicial para la salud? Seguro que sí. Absolutamente sí. Y si no, está equivocada. Ahí va la hostia, vamos. Muy bien. Bueno, pues por un lado tenéis razón, pero científicamente hablando, he de deciros que no es perjudicial en absoluto. Sí que lo es, porque es posible que en un determinado periodo de tiempo te vuelvas tarumba. Si no tienes cualquier tipo de relación. Si no mira la iglesia, ¿cómo estás? Eso es como anda. ¿Quién dice que no tiene sexualidad la iglesia? Lo que pasa que no. Da igual, no se libra ninguno. Eso es. De todas maneras, Chucho, tengo que decir que esta era una pregunta trampa porque, a ver, estaba claro que íbamos a contestar que sí, que afecta, pero vamos, esta no puedes contar porque hemos contestado la respuesta fácil. Preguntitas trampa, que las dos primeras las he puesto bastante fáciles, y no os penséis que mis tortillas están muy cotizadas. O sea, no puedo pillar y empezar a traer tortillas aquí a lo loco. Vamos, yo, por comentar a la gente el nivel de las tortillas de Chucho, las hace como rollo también. Hay días que se pone rollo autor y crea y hace tortillas picantes. Reconstrucción de tortillas. Sí. Y eso que no habéis probado mi tortilla chingona. Hasta ahí puedo leer. O sea, cagas fino, ¿eh? De lo bueno. Y yo decir que no participo porque estoy sentado al lado de Chucho con su letra XL y he visto las respuestas desde el principio. No es porque sea el ignorante del programa, ni mucho menos. Eso te honra. Creo que te vas a ganar ese asiento, pero para el resto de temporada. Pero bueno, que me enrollo como las persianas. Venga. Pues eso, como os he dicho, hay un mito muy extendido, ¿eh? De que cuando no se tienen relaciones, sobre todo en los hombres, no se tienen relaciones o no se practica el onanismo. Te alteras. Las pajas. Eso es. Se acumula. Eso es. Onanismo, pajas, llamémoslo como queráis, gallolas. Eso es. Autoamor. La lista es interminable. Si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer a otra persona? Eso es. Pues somos muy fans en Biorritmo. Eso es. Pues hay una creencia popular muy extendida de que cuando no se practica ningún tipo de sexualidad, dices onanismo o práctica sexual al uso o lo que sea, se acumula todo el requesón. Lo que es en la zona noble, digamos en la bolsa escrotal, la lefa. Eso es. Claro, sí, el lefote, la doble bolsita de té. Creo que acaban de prohibirnos emitir más el airola después de la palabra lefa. Censura, tijera. Vale, pues supuestamente por esto se causan dolores. Pues no, es totalmente incierto. Porque el organismo de por sí, todo ese excedente que hay. Lo reabsorbe. O los sueños húmedos, luego. Los sueños húmedos, o lo desprende, a base de sueños húmedos. Yo creo que lo de los sueños húmedos es real, ¿no? Para el que no practica ninguno ni onanismo ni nada, yo creo que es posible. Hay gente que duerme incluso. Eyacular dormido. Sí, hay gente que duerme incluso en plástico. Porque suele manchar mucho. Yo tengo una bio confession para hacer, pero creo que me la voy a ahorrar. Por favor. Yo creo que no es el momento. No es el momento. Aquí a nadie le habrá pasado porque todos tenemos cara de bastante tocones, pero. De bastante amorosos. Venga, sí, adelante, Chucho. Vale, bueno. ¿Podrías hacernos un recuento de cómo es el contador de quesitos? Pues hay dos quesitos hasta ahora. Bueno, pero escucha. He hecho tres preguntas, voy a hacer cinco en cada edición. Y de las tres, dos son válidas. Una, no. Bueno, sigo apelando a que la respuesta la hemos contestado desde el mandrilismo y no desde el este, y lo sabes. Ah, amigo, pero bueno. Muchas veces contestas algo con el mandrilismo. Si actúas y no piensas y la lías. Y entonces pues, eso te puede costar una tortilla en este caso. Bueno, Faco. Maldito seas. Ahí está. Bueno, vamos con una de salud. ¿Alguien podría decirme qué es el síndrome de la clase turista? Estas no, facilitas. Hombre, sí, está muy fácil. Y aquí, piernas cansadas, ¿no? No son las piernas... No es una mala circulación por el tema de los aviones y tal. Por ahí van los tiros. Te pueden entrar diversas enfermedades como... O el tobillo hueso. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien. La voy a dar por válida esta. Habéis hecho un buen avance por ahí. Aquí, como veis, prima el deporte en equipo. Vale, eso sí. Cuando alguien va a pulsar la respuesta equivocada, le puedes dar un manotazo y decir, no, ese quesito no es, es el otro. El de al lado. Pues sí, exacta. Efectivamente, es principalmente una trombosis que se puede dar en casos de viajes prolongados en los que no te muevas muy, muy habitualmente. Por ejemplo, en clase turista. Os voy a contar rápidamente un pequeño caso de una tía, una inglesa, por primera vez, es raro, no es una americana, todo pasa en Estados Unidos, llamada Emma Christopherson, que murió tras 20 horas de vuelo por una trombosis. Yo lo conocía porque en un mundial de fútbol, a Corea y Japón, sí, aún no me acuerdo de qué selección era, sí, pues se quedó sin jugar el mundial porque le entró una trombosis, sí, a cuenta del viaje hasta allí. Sí, no son ninguna broma las trombosis. De hecho, no sé si habréis estado hospitalizados alguna vez o en plan que no os habéis podido mover durante prolongado tiempo. Hay un sistema que te pinchan en el estómago, que por cierto da por el culo bastante, yo doy fe de ello. Que parece que la tía, que la, sí, la enfermera no sabe dónde está pinchando. Eso, o sea, que te está poniendo es las banderillas. Eso es, que dice, pero tú japuta, ¿dónde te sacaste el curso? Es un CCC eso. Es el momento en el que te cagas en todo, cuando te dan la comida y cuando te pinchan esa mierda, ¿no sabes? Así funciona. ¿Tú, Chucho, en viajes largos en avión recomiendas ir a tocarse al baño? Entre otras cosas. Y si puedes pillar azafata de por medio, mejor todavía. Venga, eso acaba siendo un sueño húmedo. Eso es muy difícil que ocurra, porque las azafatas sí que están bastante al loro de quién se mete en el baño, y como entren de dos en dos y muy prolongadamente, te van a ir. ¿Cómo lo sabes, Chucho? Vamos, hombre, patada y no abren la puerta, sino te empotran contra el cristal, etc, ya sabéis, ¿no? Está malo, ¿no? ¿Con qué compañía viajas tú? No quieras ni saberlo. Chucho lo intenta en el bus, amor y vida. Por si le entra la trombosis. Bueno, pues os voy a dar, en cuanto a esto ya, pues aprovecho el discursito, que bueno, ya lo he hecho, pero bueno, lo sigo haciendo. Bueno, nos queda la última pregunta, ¿verdad? Espera, que quiero hacer una pequeña aclaración aquí. ¿Qué es recomendable para que no os ocurra esto? Pues recomiendan principalmente mover las piernas con regularidad. Si no, puedes levantarte por lo que sea, mover las piernas, como si estuvieras tocando un doble bombo de la batería, por ejemplo. Beber mucha agua, importantísimo, para que la sangre circule mucho mejor. El problema es no y poder no levantar. Beber alcohol, así que a todos esos que les cueste volar porque los agobian, lo pasan mal y encuentren alivio en los calmantes y la petaca de whisky, no es recomendable, ¿vale? Oye, hay otros alivios alternativos, amigos. Hay otros alivios alternativos, eso. Chucho, estoy muy tonto, yo solo puedo ver un problema en eso. Si no puedes levantarte, no bebas mucha agua. Tampoco. También. Porque ahí te vas a hacer. También es otra. Pero bueno. Pero bueno, ahí te viene bien porque tú bebes, se te llena la vejiga y pues tienes que ir a desbeber. Cuando viajas es muy recomendable, tanto en avión como en tren y en autobús, hidratarte bien. Y descansarse bien, eso es. Descansarse. Esto se suele dar. Consejo de salud de Manuel Torre Iglesias. Sí, ahí está. ¿Ves? Es que Biorritmos no solo son risas y jolgorios. También aportamos nuestro pequeño granito de arena al mundo que nos rodea. ¿Vale? Bueno. Así es, amigos, así es. Bueno, vamos con la última, muy interesante, no sé si la sacaréis, pero bueno, a ver si alguien puede decirme, esta es un poco complicada, relacionada con deporte, o sea, quesito naranja de donde yo vengo, ¿por qué los negros son malos nadadores? Por el músculo corto. Qué comprometido es esto, ¿no? Por la fisionomía del músculo corto. Yo no sé si... Son potentes, pero no... Es como lo mismo que les pasa en ciclismo y en este tipo de cosas. Bueno. Creo que entre los dos también la habéis vuelto a sacar. Se puede dar por válida. Porque sí, en realidad sí que pesan más. Claro. Su constitución ósea es bastante más elevada que la de los caucásicos, por decirlo de alguna manera. tienen unas fibras musculares que son mejores para deportes explosivos, como por ejemplo el atletismo. De ahí que los grandes corredores sean hombres de color, uh-huh. Hermanos negros, como queráis llamarles. Eso es, pero luego sus huesos pesan más y no se adaptan bien a ejercicios que necesitan una constitución aeróbica, como por ejemplo la natación, que consiste pues, en realizar un esfuerzo prolongado durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces por eso no se dan casos de grandes nadadores negros, pero siempre hay una excepción que no confirma la ley. Musambani. Sí, casi. Encima no es muy lejano. Nos tenemos que remontar a 1988, Olimpiadas de Seúl, en la que el nadador Anthony Nesty, como lo que beben algunos, el té helado es extraño, que lo llaman té, pero no, yo creo que es de todo menos té. Estamos con las bioconfesiones. Consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de natación de Seúl del 88. Pero ese ha sido el único caso. O sea, vosotros, si veis una competición, no se ven negros nadando en la piscina. Muy bien, Chucho. ¿Estarás contento hoy con el minutaje? Estoy muy contento. Pero bueno, ha sido un minutaje para todos, ¿eh? Ya has visto que no he hecho la tortilla. Y en resumen, yo diría que estamos a falta de un quesito. A un quesito para la tortilla. Así que nada, volveré a hacer la siguiente edición de BioQuestion Pursuit dentro de un mes y medio o así. Así que ganaros la tortilla. Aprovecho para decir que estas preguntas que hago también las pueden contestar los oyentes. A ver si de una puta vez nos llaman, porque es que no hay manera. Así que recuerdo el número de teléfono, que es el 944217060. No marquéis el 61, porque ¿qué pasa, Indio? No. No es el 61, es el 6070. Vale. Hay una señora mayor que está a la peña, venga a llamarle, a pedirle temas punkis. Sí. Pues está los cojones. Deberíamos hacer el barrio. Un desvío. Entonces, de llamadas. Un respeto a la pobre señora que está viendo la telenovela, el culebrón. Y adelante, Raco. Que hoy con los quesitos parece que está saliendo todo bien. Sampe, atento al teléfono, igual nos llaman que pacero y mocito feliz, ¿eh? ¡Toma! ¡Mocito! Se ha ido mocito con la Antártida. Pues mientras Sampe nos prepara un tema que tengo por ahí de Curtis Blow, muy guapo, que se llama Basketball. Os quería preguntar, ¿qué tal os estáis pasando, Berta e Íñigo? Pues muy bien, para venir la semana que viene también, si queréis. O sea, que... bueno, estos quieren la tortilla. A por nuestra parte. Podemos ser un programa de radio con banda, eso ya sería la hostia. Muy bien. ¿Hago la biocita o la dejamos todavía para el final? No, vale, todavía queda mucho programa. Queda mucho, chaval, todavía, ¿no? Venga, vale. Tema. Voy a dejarlo mejor para el final. J and Moses Malone. I like slam dunks, take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll, I like the give and go, 'cause it's basketball, but Mr. Kirch's go. Earl the Pearl and Will Big O and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard Kane, and number 33, my man Kareem, is the center on my stoning team. Word, you in the joint. The night won't score 100. 100 point. Or when Celtics won titles back to back and didn't give nobody no kind of fat. Or when Dr. J shook the whole damn team with rules that came right out of a dream. Or when Willis Reed stood so tall, playing deep with desire. Yes, basketball. Bueno, esta era la canción, pues es muy 80-90, muy baloncestística. ¿Te ha gustado, Sampe? Mucho, mucho. Ahí tenía un rollo Brooklyn, sí señor, me ha gustado mucho. Es la pachanga de Brooklyn, en realidad. Pero bueno, da igual, no soy neoyorquino. Bueno. Para el que no lo sepa, Bioconfesión, Sampe creció en las calles de Brooklyn. Sí, señor. Oye. Poniéndole tapones ahí a todos los grandes playgrounds. Claro, luego se fue a San Ignacio y así se le quedó ese acento escocés. Que ahí está, sí, señor. Por eso soy turista en todos sitios. Pena de lesión. Oye, Robert, he oído que hay alguna historia en abril. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos rumores que me llegan? Rumores. Pues vamos a empezar a crear un poquito de expectación a Telecinco, que ya sabéis que nos gusta mucho, que Telecirco, bueno, el día 27 de abril, pues solo podemos avanzaros, no queremos empezar a decir nombres y fechas y cosas y bueno, fechas sí, 27 de abril. Me soy un tostado. Marcarlo bien, 27 de abril, vamos a montar ahí un sarao importante en el Isarbelch y va a ir todo en beneficio de la Airola, así que esperemos que de una manera o de otra pues podáis estar ahí apoyándonos, porque le vamos a poner un montón de esfuerzo y un montón de cariño en montar algo bonito y de lo que participaremos todos. Así que ya sabéis, a los que os guste pues un poco lo que hacemos aquí, la gente que traemos, lo que ha dicho Robert, va a estar muy bien. Aparcad a las familias con las suegras, aparcad al novio, novia petardo, marido, marida petardo que no quiere salir ese día que se vaya al cine con su ama. Poneros vuestro mejor tanga. Eso es. Y traeros unos tapones por si el chucho se viene arriba y empieza a repartir chapas. Y bueno, ya pues tendrá pues un poquito de nuestro trato VIP, biorritmero, y un poquito de la clase de los chicos de sobredosis musical, que va a ser una fiesta conjunta entre los dos. Y pues no, de momento no vamos a decir nada más, pero promete la cosa, bastante promete desde el principio. 27 de abril, ahí lo dejamos. Yo creo que a fecha de hoy estamos en el mes de enero, Robert, hasta ahí podemos leer. Iremos avanzando cuando tengamos cosas en firmes. Eso es. Hoy que Robert no me está escuchando por aquí, le he puesto de fondo mientras decía esto: no hagas caso, son rumores. Yo quiero añadir una cosita rápida también. Hoy voy de, pues eso, dedicar secciones, y quiero dedicar esta sección a mi compañera Jessie, que seguro que ahora no me estará escuchando, pues estará currando, pero lo escuchará, que bueno, más que compañera es amiga, y gracias a ella pues puedo estar aquí con vosotros los martes tocándoos un poco la fibra moral. Pues muy bien, un aplauso para Jessie. Un besazo. Y ya, para que vean todos nuestros oyentes que detrás de esa voz aterciopelada pues hay un corazón, sí. Vamos, tremendo. Enorme. Eso es. Frank Sinatra de las ondas. Y bueno, vamos a despedir, nos queda muy poquito de programa ya y tenemos el gustazo, ya habéis estado escuchando a Berta Bittersweet y a Íñigo, y vamos a ver, bueno, contarnos primero, los que les haya molado todo esto y más cosas que vamos a poner, colgar vídeos y tal, vuestros, ¿dónde os van a ver? ¿Próximos bolos? Próximos bolos, este sábado vamos a estar en Llodio, sábado 26, sobre las 8:30, 9, no sé muy bien la hora, más o menos 8:30, 9. ¿Sí? Sábado 26. Estoy en Asturias. No está en Asturias, va a estar en Llodio. Vale. Va a estar en Llodio tocando y bueno, eso, va a ser una fiesta bastante guapa. Y luego también el día 9 de febrero, si no me equivoco, en Santutxu. Esta vez va a ser en el local Sagar, y el anterior, perdón, en Llodio, es en el Quesca Taberna. Entonces, bueno, quien quiera acercarse, ahí estaremos. Buenos concis están organizando en Quesca Taberna, ¿eh? Sí, es un sitio muy interesante. Además, no solamente, bueno, no, tampoco es plan de hacer publicidad, pero hacen un poquito de todo. Ponen películas en versión original, hacen muchas cosas y son súper agradables. Y lo más importante, tienen mantas para salir fuera a fumar. Sí, la mantita para que salgas a fumar con la mantita. Ven, Yodio hace una rasca que no vea. Chicos, venís aquí, haced publicidad de lo que os dé la gana. Ah, bueno, vale. Pues entonces todos a la Quesca Taberna este sábado o cuando sea, vamos. Bueno, pues ¿qué tema nos vais a cantar para acabar el programa? Pues visto que os gusta la cañita, os hemos traído un temita de Janis Joplin. ¡Apaí! Que se llama Me and Bobby McGee. Y bueno, a ver si os mola esta versión. Seguro. Pues vamos a escucharlo. Y antes, mientras se van preparando, y como ya nos queda nada, un tris para acabar el programa, vamos a, como siempre, acabar con esa biocita reflexiva que nos deja Chucho siempre. Eso es. Para dejaros ahí con esa cosilla y pensar un poco. La mayoría de ellas, otra bioconfesión, son robadas, no son mías. Pero bueno, aún así las utilizo. Esta la utilizó un ciudadano siciliano poco antes de morir y es: el poder corrompe cuando no se tiene. Ahí queda eso, que tomen nota todos los políticos. Y cuando se tiene. Eso es. Bueno. No, corrompe no, desgasta. Pues con esto os despedimos a todos, chavales. Vamos a escuchar ahora a Berta Bittersweet y Íñigo. Y esto es todo. Los dejamos con Radio Rasta después de este temazo. Vamos. Venga, peña. Buena semana a todo el mundo. Hasta el martes que viene. Gracias por habernos invitado. Portaros bien. Venga, cuando queráis. Bobby's on the diesel down just before it rains. I'm rolling all the way to New Orleans. I pulled up my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Yeah, yeah. Wishing whopper sleeping time. I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song the driver knew. Freedom, just another word for nothing left to lose. Nothing, always all that a Bobby left me. Yeah. Oh, feeling good was easy love. When he sang the blues, feeling good was good enough for me. Yeah, so good enough for me and my Bobby McGee. Yeah. Woo! From the Kentucky coal mine to the California sun. Yeah, Bobby share the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, Bobby, baby, help me from the cold world. But one day I'll need Selena. I'm calling my lover. I'm calling my man. I'm calling my lover. Soy Maggie. ¡Yay! ¡Qué bueno! Os dejamos con Radio Rasta en un par de minutitos, Peña. ¡Venga! ¡Hasta luego! 107.5, hasta la semana que viene. ¡Aur!